También vos decías que hay novedades respecto a la Libertad Avanza. Libertad Avanza es el espacio que tiene como precandidato a presidente Sí. al economista Javier Milei. Sí, y lo que tiene que ver con lo local, a mí me parece que la candidatura de Evelyn Cantoni viene de la mano del armador de la Libertad Avanza, que es Martín Augusto. Sí. Es una persona de su espacio, Ajá. digamos. Augusto que puso al candidato intendente y el 2 en la lista, que es uno de sus hijos, Juan Bautista, si no me equivoco el nombre. Lo cierto es que a mí me parece que lo que se busca con Evelyn Cantoni, candidata en este espacio, tiene que ver con la contraposición con la intendenta Marisa Fassi en torno a lo que pasó en aquel momento con los médicos truchos y las declaraciones públicas de Evelyn Cantoni, el enfrentamiento con el gobierno, el haber sido testigo en la causa. Se busca eso que dice Javier Milei habitualmente. Claro. En relación a la casta Una política, al especie de enfrentamiento, antisistema. exactamente, Evelyn Cantoni es eso. Alguien que combatió al sistema. Exactamente, que cuentan en La Libertad Avanza, yo me equivoco siempre, que fue votada por todos los que fueron a la reunión el jueves a la noche. Así como también así Valeria Medina, que es la primer candidata concejal, que fue la primer candidata concejal de Pablo Olveira en la elección del 2019, si no me equivoco. Que es alguien del vecinalismo. Segundo, como decía, venía el hijo de Martín Augusto. Tercero, en este momento no me acuerdo. Y Bruguera, ¿no es? no. No, Bruguera, porque Y Bruguera cuarto son. lugar, Pablo Olveira. Yo quiero decir acá, y esta es una opinión personal, que a mí me da la sensación, o yo analizo, que Pablo Olveira se corrió. Y Que se corrió porque era el primer candidato a concejal era número puesto, ¿no? de este espacio, siendo número puesto, aparece cuarto, a mí me parece Alejandra Ruiz, la tres que es dirigente de Martín Augusto también, del barrio Libertad, que trabaja en el barrio Libertad. A mí me parece que Pablo Olveira se corre a último momento y se mete cuarto en la lista, porque a mí me parece que a Pablo Olveira le pesaba mucho tener que llevar adelante el discurso de Javier Milei. Y Que el fue algo que yo dije el día de la apertura que del local. probablemente a un Zulpi le pasó lo mismo, ¿no? Probablemente a Usulpi le pasó lo mismo, les iba a costar llevar adelante, en el discurso de ese día se notó, sostener ese discurso de Javier Milei, teniendo en cuenta las cosas que dice Javier Milei, de los temas no solo económicos, sino que hay otros temas también que toca y que tiene una posición muy radical. A mí me parece que el día de la apertura del local se notó la incomodidad de Olveira, y me parece que Olveira va a estar muy incómodo teniendo que sostener ese tipo de cosas desde ese lugar, pero así todo su sector terminó teniendo lugares preponderantes. Y para mí, lo otro importante que hay que reconocerle principalmente a Martín Augusto es que logró algo que en muy pocos lugares logró la Libertad Avanza, que es que no se le meta a nadie en la lista. ¿Cómo es Ni eso? propio ni extraños. Que no se le haya metido nadie del Partido Demócrata y Brian Peralta, que no se haya metido Gutiérrez, que ahora se me fue el nombre. Gastón. Gastón Gutiérrez logró por un lado eso, que el Partido Demócrata al final terminó un escándalo con comunicado provincial, pero bueno, estos dos sectores, Peralta y Gutiérrez, muy operados mediáticamente por algún medio para intentar meterlos en la lista de Augusto. Augusto logró que no se metan. Y también logró Augusto el reconocimiento de Sebastián Pareja, alguien muy controvertido hoy en la política provincial del sector de Javier Milei, de que no le meta a nadie de afuera en la lista de Augusto. A mí me parece que la lista de Augusto se logró blindar por la relación de Augusto con Pareja, porque Pareja es acusado básicamente de vender lugares en las listas en toda la provincia de Buenos Aires. De vender bancas, como De se dice vender comúnmente. bancas, pero de vender banca a lo que se cruce. Claro. Y en ese sentido hay escándalo de la Libertad Avanza en Quilmes, donde dicen que vendieron la lista al masismo. Hay escándalo en Tigre, donde dicen que Claro. le vendieron la lista al masismo. Mirá. Y hay otros escándalos en la provincia, donde dicen que le vendieron la lista o al masismo, o al peronismo, O a, sí. a Juntos por el Cambio. Sí, le pusieron el cartel. Y aparecen en las primeras lugares de la lista gente que van a responder a Patricia Bullrich uh-huh. próximamente o que van a responder al peronismo. Eso, Augusto, en Cañuelas logró que no pase. Y que había interesados en que eso pase, había interesados, doy fe, porque sé de nombre que estaban dando vuelta, que querían venir de afuera hacia adentro para meterse en esa lista. Valeria Medina, la 1, Juan Augusto, hijo de del armador, de Martín, el 2, María Alejandra Ruiz, es una puntera histórica del Barrio Libertad. Sí, exactamente. Pablo Olveira, Noelia Ignacio, Facundo Ayunta, estos son los primeros 6. Así es, y Antonio Bruguera, también hombre de Pablo Olveira, como primer candidato a consejero escolar. Pero bueno, lo cierto es que me parece que lo más destacado de este sector viene por ese lado.